Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Antonella Ergatacorsian, estudiante de la licenciatura en gestión ambiental, docente del curso El río no es solo agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global. Entre las zonas de las preguntas. Bienvenida, Antonella, al mundo del Falta un Tornillo. Hola, buenas noches, gracias por el recibimiento. Primero que nada, saludarles, gracias por la invitación y el espacio. Bueno, como comentábamos hace un rato, en el último sábado de agosto va a comenzar un curso que se va a dar en Santa Lucía, un curso de la universidad que nos parece que es muy significativo, que se llama El río no es solo agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global. Que es un curso organizado por el Grupo de Geografía y ECA de la Facultad de Ciencias, un curso de educación permanente, en conjunto con la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Y bueno, nos parece que es un hecho muy significativo que se esté realizando un curso que tiene que ver con el río y que se está realizando en territorio. Nos parece que es como muy muy importante, y bueno, esto tiene que ver también con una construcción que se viene realizando hace bastante tiempo, de un trabajo que viene realizando el Grupo de Geografía en territorio desde hace una cantidad de años. Contanos un poquito, Antonella, cómo surge esta iniciativa del curso y bueno, un poco el trabajo que vienen realizando desde hace un buen tiempo en territorio. Bien, es eso mismo que arrancaste a contar. El curso nos encuentra con unas ideas para bajar a tierra, como seguir cierto proceso que venimos transitando hace unos años, que lo venimos disfrutando y vemos que tiene unos frutos re buenos que venimos cosechando. Pero sí, como comentabas, arrancamos ya hace unos años, en 2022, en el marco del Laboratorio de Geografía, en Facultad de Ciencias, se dicta un curso, PERMIA, Evaluación de Recursos Naturales e Impacto Ambiental, y es eso, en el marco del curso, lo que quisimos fue pensar acciones, bajar ideas al territorio, ser quizás hasta un poquito más consecuentes con el discurso que dábamos en el curso, con las ideas que les transmitíamos a los gurises y demás. Así que bueno, en primera instancia lo que hicimos fue pensar un stand para la feria de la radio en 2022, y después todo terminó fluyendo. La participación, la verdad que en ese momento nos encantó el encuentro, la charla con los vecinos, la creación de ese stand y del material que propusimos, que expusimos ese día, junto con Asamblea y demás, estuvo muy bueno. Ahí lo que hicimos fue crear una línea del tiempo participativa, que le decimos, porque invitamos a la gente a complementarla. Bueno, llevamos algunos hitos vinculados a la gestión territorial, a la gestión de cuenca, ¿sí? Y bueno, invitamos a la gente que sumara cosas que le parecía que faltaban, sus percepciones, ideas que le generara mismo el material. Y la verdad que fue sumamente enriquecedor. Quedamos con las compañeras del grupo muy, muy satisfechas, muy contentas y con ganas de seguir nutriendo esa experiencia. Y bueno, ver qué aristas podíamos seguir sumando. Así que bueno, nos sumamos al año siguiente también, hicimos doblete 2022-2023 en la feria, y ya el segundo año fuimos con otra apuesta también, con más materiales. Estábamos recién atravesadas por la crisis hídrica, entonces había muchas cosas para hablar y se notaba que la gente también estaba como precisando conversarlo. O sea, si se ponía en la mesa, nadie te iba a decir que no, que esa situación no los atravesó, no les pasó por el costado. Entonces, bueno, a partir de esas actividades y realmente del buen vínculo y la buena disposición que siempre tuvimos desde Asamblea, quisimos seguir pensando, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente instancia donde nos vamos a poder encontrar? Y surgió la idea de este curso y, bueno, yo creo que nos ha ido bastante bien. La propuesta en un principio fue crearlo colectivamente. Ahora podemos igualmente charlarlo y cortar el monólogo, pero... bueno, eso, lo estamos creando colectivamente, es una propuesta que es súper completa. Como dice el título, queremos conversar sobre la cuenca y su gestión, ¿sí? En el contexto actual, en el contexto del cambio global. La idea es proporcionar algunas de los conocimientos o de los temas sobre los que trabajamos, que son bastante diversos. Venimos todos de palos parecidos, pero al mismo tiempo con sus matices, ¿no? Entonces, bueno, construir desde ese lado y pensar herramientas, pensar marcos para entender la crisis en la que vivimos y abrazarnos un poquito entre todos para entender y pasarlo mejor también. Excelente, Antonella. Sí, te dejamos hablar porque a veces nuestro rol de entrevistadores es dejar hablar. No, estaba siendo muy claro. Consultarte lo que sería el público objetivo de este curso. El público está orientado a estudiantes, docentes, egresados de UDELAR, de ANEP. Por otra parte, también está orientado a gestores, técnicos y tomadores de decisiones, lo cual es súper importante. Por otra parte, está orientado a educadores de educación no formal. También está invitando miembros de organizaciones o colectivos sociales y finalmente público en general, porque si invitamos a todos los anteriores estamos invitando a todo el mundo. ¿Cómo se da esta mixtura de estas distintas disciplinas, distintas vivencias, distintos roles y también enmarcado un poco en esto que es un curso de educación permanente, ¿verdad? O sea, No es que esto sea nuevo para ustedes, trabajar con todo esto, y por lo que has comentado recién, hay antecedentes muy lindos de compartir en los stands de la radio, pero bueno, ¿cómo se da esta mixtura? Bien, bueno, entiendo que la diversidad de público objetivo se termina dando en parte por la variedad de temas que vamos a abordar y de alguna manera la importancia para cualquier ciudadano que le puede perfectamente interesar y le puede interpelar la gestión del agua y del territorio. En un principio se pensó como, bueno, una herramienta para docentes, para maestras, para maestros, pensando en el aula, pensando en multiplicar esas voces y que eso llegue a las clases, a los niños, a las niñas más chicas, que también vemos cómo cada vez se sienten, son generaciones que están creciendo con esta narrativa, entonces también están más sensibilizadas con el asunto en parte. Pero bueno, vamos a tratar un montón de temas. Entonces, nos terminamos dando cuenta que perfectamente podía interesarle a cualquier vecino, cualquier vecina, y a estudiantes mismos de facultad. Es un curso, como decías, de educación permanente, que no es tan común de ver, o sea, ningún curso con esta grilla, por ejemplo, se dicta en Facultad de Ciencias. Entonces es una buena herramienta también para incentivar personas que estudian ciencias básicas, cuestiones más vinculadas a lo biológico, molecular, quizás puedan llegar a interesarles sumar en su formación una pata de este tipo. Vamos a estar hablando, como les decía, no solamente de gestión territorial, gestión del agua, sino, bueno, las implicancias de la educación ambiental en estos temas, la ecología política. Vamos a estar viendo casos, situaciones, experiencias en el territorio. Entonces, en esa construcción del programa dijimos, bueno, está, en realidad perfectamente a los vecinos, a las vecinas de Santa Lucía les puede interesar. También son, es una población que se siente atravesada, o sea, que la atraviesa realmente estas crisis, esta gestión del territorio, esta gestión actual. Entonces, bueno, por ahí fuimos, terminamos ampliando, invitamos a todo el mundo a venir. A quien se sienta interesado, quien interpele el temario, va a ser bienvenido, bienvenido. Buenísimo. Sí, los contenidos no los vamos a leer porque es no. Largo, pero muy interesante. Y las experiencias que se van a exponer, algunas son de acá de Santa Lucía, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bien. Hay una... Para contarle a quienes están escuchando, hay un, las inscripciones están abiertas hasta el 23 de agosto y este curso se va a dar, si no me equivoco, en cuatro instancias. Tres instancias, los sábados, acá en el... Y 7 de septiembre y 28 de septiembre. Ahí está. Dos jornadas largas, de 9 a 16, pero la idea fue armar la grilla de cada día sin que termine siendo realmente tan pesada. Tiene contenido teórico, pero también talleres o exposición, experiencias. Entonces, bueno, se termina haciendo más llevadero el día. Bien, contar que tiene una matrícula de 500 pesos, pero que en estas cosas siempre hay opción de becas, la idea es que el pago no sea un impedimento para nadie para participar. Y quería aprovechar a preguntarte respecto a la asistencia, estamos abiertos a que haya gente que quiera, porque esto se aprueba con un trabajo final, grupal, pero entiendo que en estos cursos... se puede participar de las instancias presenciales y no hacer realizar necesariamente el trabajo final y bueno, no tiene la aprobación, pero por lo menos se participa en las instancias. ¿Esto es así o se trata de que bueno, de que todos participen de todas las instancias, incluyendo la aprobación del curso? No, exactamente. La aprobación del curso, la evaluación final es opcional. Los detalles van a ser... expuestos con mejor detalle después, pero sí, en caso de querer acreditar el curso o presentarlo frente a algún organismo o ponerlo en cualquier currícula, depende del formato del trabajo, del estudio, sí, es necesaria la prueba, pero si no, no. Bien, Antonella, es un curso que tiene como una carga horaria bastante importante, que también, por ejemplo, para docentes y demás, les implica la aprobación de este curso, también les da de alguna forma méritos, digamos, su carrera docente, ¿no? Sí, sí, eso mismo. La carga horaria les habilita a acreditarlo para maestras y maestros. Perfecto. Bueno, la gente que se quiere inscribir puede acceder al formulario de inscripción ahí en las redes del espacio Carlos Alfredo, sí. El lugar donde se va a realizar. Y bueno, y ahí hasta el 23 de agosto, como decíamos, para inscribirse. Y viene como... hay un cupo, ¿no? Y viene bastante bien la inscripción, por lo que nos comentaban fuera de micrófono. Viene con buen ritmo, sí. Por suerte. Ahí va. ¿Y hay un cupo máximo ahí para el curso? Sí, entre 40 y 45. De memoria ahora me falla, pero era entre esa cantidad. Ahí va. Así que tampoco quedan tantos lugares, ¿no? Como que hay no, que... y bueno, y estamos abiertos a consultas. En el afiche y el programa también están nuestros contactos. Se puede nos pueden mandar un correo por cualquier duda que tengan y sin problema vamos a estar contestando. Mencionar que, perdón, no, que está bueno mencionar que el curso no es un curso que necesariamente venga la Facultad de Ciencias como un actor externo a dar el curso acá en Santa Lucía para la gente de Santa Lucía, sino que es un curso sí que da la Facultad de Ciencias en conjunto con la Asamblea por el Agua, pero que además los participantes no van a ser necesariamente de Santa Lucía, hay gente que va a venir de distintas partes de Canelones, también de Montevideo. Entonces, sin duda que va a haber una riqueza muy importante en el intercambio, en las discusiones, en el conocimiento que es destacable y lo digo también para convocar a quienes puedan sumarse, que me parece que va a ser muy, muy, muy variado, ¿no? Sí, tal cual. Y además nos faltaba mencionar en detalle, y es que vamos a cerrar con una mesa de diálogo, de debate, que también es un factor importante y me parece que de gran interés para no perdérsela. Buenísimo. Bueno, no sé si querías comentar algo más, Antonella. No, bueno, creo que bueno. Ya comentamos formalmente todo lo que respecta al curso. Sí. Bueno, nosotros agradecerte mucho a vos y bueno, a todo el equipo también. Porque está, como integrantes de la asamblea venimos de alguna forma siguiendo el tema y bueno, participando y muy contentos de poder compartir contigo, con Beatriz, con Lucía este proceso de construcción y como muy expectante porque nos parece que es una instancia que es muy lindo que ocurra en Santa Lucía, o sea en el territorio, más sea Santa Lucía o puede ser otro lugar del territorio, nos parece que es como muy importante y también este proceso constructivo del curso, ¿no? Y bueno, además con un equipo docente y de experiencias que me parece que va a estar buenísimo, así que agradecerles mucho por este trabajo y bueno, estamos gracias como muy... a ustedes, el sentimiento es mutuo, la verdad que la experiencia es invaluable, una vez fantasea con salir de la burbuja cuando entra a facultad y demás, pero poder realmente llevarlo a cabo y planificar instancias así en conjunto con colectivos, en este caso con ustedes, la verdad que es sumamente enriquecedor. Sí, reconocer que la Facultad de Ciencias en varios grupos, pero en particular con el IECA, ha sido un acompañamiento invaluable de la Asamblea y que desde Asamblea hace tiempo que hemos tenido como esta ilusión, este delirio de que se pueda hacer un curso de formación permanente acá mismo en Santa Lucía y bueno, tenerlo en este momento es excelente. La verdad que creo que desde acá también estamos muy, muy agradecidos por el trabajo de ustedes. Así que bueno, invitamos a todos a ponerse en contacto con el grupo del IECA, de Facultad de Ciencias, y participar de estas tres instancias, tres sábados, el último sábado de agosto y dos sábados más en septiembre, para venir a compartir. Podemos, el correo, por ejemplo, para contactarse es udep@f100.edu.uy y bueno, y hay más información también en la web de la unidad de educación permanente de la universidad. Exactamente. Bueno, Antonella, muchísimas gracias y un abrazo, nos estamos viendo pronto. A ustedes, abrazo grande. Gracias. Abrazo. Charlábamos con Antonella, estudiante de la licenciatura en gestión ambiental y docente del curso El río no es solo agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global. Tremendo, tremendo curso, qué tremenda oportunidad, ¿no? Tremendo. De poder hacer eso acá y nada, me parece que ese trabajo en territorio siempre termina dando unos frutos tremendos. No, y aparte la posibilidad, ¿no? También, digo, además del trabajo en territorio, la posibilidad de poder formarse en un curso la universidad, además de hacerlo en territorio, también la posibilidad de que la universidad se pueda mover, además de todo el interior que abarca en sus sedes, digamos, pero bueno, esta posibilidad de que se pueda mover por distintos lugares me parece que es como muy significativo por las posibilidades que genera, ¿no? Sí, pero aparte a lo que iba con el tema del territorio también, por los vínculos que se van generando en el propio territorio con la espalda de la universidad, ¿no? O sea, hay como una cosa de retroalimentación importante de que sea in situ, por eso destacaba que sea acá, que uno no tenga que ir a Facultad de Ciencias a hacer un taller sobre, sino que sea acá en el lugar. Parece súper importante. Está buenísimo. Bueno, Marquinhos, vamos a... Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿verdad? Tenemos otro tema de Los Pirañas que se llama Come, Come. Hello?